el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Estamos con Mario Miceli, secretario general de la CTA de la Regional Cañuelas. Vamos a hablar del pinato de Alex Campos, de 16 años. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, un saludo a toda la audiencia. Bueno Mario, sabemos que vos conoces a la familia de Alex y queremos que nos cuentes un poco cómo han vivido en Cañuelas este hecho y que nos relates en la medida de las posibilidades la mirada en torno a este aberrante hecho y cómo está pidiendo ahora todo Cañuelas justicia por Alex. Sí, en realidad, mirá, recién venimos del entierro, mientras el asesino estaba declarando en la Fiscalía número 2. La verdad que un hecho que confirmó a todos Cañuelas, a todos los que viven, y que por suerte tuvo una reflexión nacional y un repudio nacional de muchos sectores. La verdad que fue un hecho nuevo, una muerte tan injusta, tan deplorable, porque, bueno, como vos decías, a toda la familia que conocemos de más de 30 años, lo mismo que a todos los chicos, todos los domingos a las 6 de la mañana salía con su carro, que es una cuestión casi natural, digamos, en los pueblos, ya entrando en la provincia, ¿no? Uh-huh. A cazar su perdiz, su fiebre. Así que para ellos era una jornada más, un domingo más, como te dices tú, como digo antes, solía salir todos los domingos a las 6 de la mañana, con toda la gente de la cultura. Que a la noche ya dormía, a veces sin nada, a veces con una liebre para. Con mucha alegría, ¿no? Bueno, ese domingo fue un domingo trágico en donde se cortó. Yo no puedo decir con un productor porque era un productor, no encontramos ahí un nombre de este tipo que con tanta frialdad, destrozó la vida de Aries, de su familia, de un pueblo, como te decía antes, justamente. Porque los pibes, como comentan los testigos, esperaban un reto, vayan a pisar en el campo, como normalmente se hace en la zona. Sin embargo, sin medir palabra, con su poderosa Doña Ram, sí. Lo pasó por arriba, ¿no? Con toda furia, sabiendo que lo había matado, a pocos metros, solamente le pedía a los demás pibes que le hagan el cuerpo de su campo. Lo tenía merecido porque lo consideraba un intruso. Y la desesperación, ¿no? La desesperación de los pibes, que incluso los pibes llamaron a la policía. Él, después de matarlo, también llama a la policía. Nunca llamó a lo que fuera de la ambulancia para socorrerlo. O sea que también hizo un abandono de persona. Sí. Y lo dramático que fue, o sea, todo tiene un grado de dramatismo de evento, porque siempre estaba a 30, su padre, su clienta, del barrio, en el lugar del hecho. Y la primera que llega desesperada fue la madre, con su hija sin vida, de Alex, y pidiéndole a este tipo que por favor llamara una ambulancia, y bueno, también se llegaba. O sea, en todo momento, como se da con esta lógica del asesino, ¿no? Y bueno, también llegó la policía al mismo tiempo que varios familiares y para que lo echaran, porque no terminan eso. Tremendo. Sí, tremendo, una situación tremenda. Un pibe, la verdad que ejemplar, estaba muy feliz porque haciendo aquí había sido conseguido su primer charla. La verdad, una historia tremenda, dramática. Y bueno, ahora que llegamos con la posibilidad del encierro, estamos todos atrás de bueno, que sea justicia y pedir la mayor condena para este asesino, ¿no? Para este asesino, Pablo Rodolfo Sánchez es. Alex también, de tan solo, porque hay que repetirlo, tan solo 16 años, él participaba de la organización social de su barrio, en la organización del MTL, y ayudaba en un merendero, tenía una mirada social, se preocupaba evidentemente por su contexto. Como decís vos, un solidario, muy atento, y la verdad que una tremenda desgracia para todos, ¿no? Y bueno, también se vio que, a pesar de que estamos teniendo los cuidados en el marco del aislamiento, de la media preocupación, hay más de 500 personas, vecinos del barrio y los grandes barrios de la ciudad compartieron su despedida, ¿no? La muestra de lo pedido que era y el punto que no tomaba la sociedad de Cañera y por suerte, digo, a nivel nacional también logró una repercusión muy importante. Mientras estábamos enterrando, estaba declarando ante la fiscal Marco Mapisco de la Fiscalía de Cañera este asesino, así que estamos esperando cómo sigue la causa, que en primera instancia se canceló como homicidio simple y ya tomando las pruebas y los análisis de la pericia, la fiscal decidió que sea homicidio con el perro de Lucía. Así que bueno, esperemos que se mantenga esa carácter en la causa. Y bueno, que sea la justicia, ¿no? Ahora el pedido necesario que la justicia se quede mandando. Así es, porque tenemos que decirlo frente a las miradas autoritarias que también se leen, que siguen primando la propiedad privada en pos de la vida de jóvenes y de personas, en este caso sí hay un sector amplio de la sociedad y de Cañuelas que pide justicia por Alex, que ve claramente en esto un hecho de un asesinato con alevosía y no se va a parar hasta que no haya una justicia clara en torno al asesinato de Alex. Sí, así es, y bueno, te cuento también que la parte de la escena de la adhesión, de solidaridad, de apoyo a nivel nacional, de esos clubes donde participaba, organizaciones de campesinas, ¿no? De luz, de campo, ¿no? No es un tipo que se cree que, como decía vos, que la propiedad privada es intocable. En un lugar que te digo, yo bueno, fui testigo de la pericia de la técnica, de la científica, de la policía, ¿no? Y a 3 kilómetros de la redonda no había nada, claro. Ni animales. Es decir, bueno, se fueron a, siempre se sale esta cocina, se fueron a robar algún animal, no, no había nada. 3 kilómetros de la redonda, un campo creado, en una zona. Claro. Por eso, ¿no? Es que quienes hemos crecido en zonas así, localidades chicas, con campos, sabemos que una persona, entramos y salimos, cruzamos el alambrado, y eso no es algo que invada la propiedad privada de nadie, es un hecho común y cotidiano de las personas que vivimos en localidades de esas características, ¿verdad? Es así, y bueno, acá en la zona de Cañera, Suárez, Seiza, incluso la propia Matanza y uno más del centro, ¿no? Diciendo hacia luego, es muy extraño que no hubiera una familia que tuviera acá de control, pero también la comida de todo el país, de hecho ahora están haciendo una anotación en la rotonda de Cañera, con sus perros, porque saben el punto que fue esto y claro. Las cosas que viven por ahí en la cotidiana. Así que, la verdad que es un rupture total, que ya estamos crecidos, la verdad que según mi don, no está en el barrio, porque toda la sociedad, creo que también esto aclarar, ¿no? Seguramente si hay algún desprevenido que piensa mal, pero las pruebas son tan contundentes que esperemos que estos señores, estos tipos se ponen en la cárcel porque esto es otra familia, un joven, totalmente injustamente. También te digo, nosotros somos a veces críticos en los barrios de la acción de la policía, en este caso tengo que resaltarlo, la verdad que toman todos los cuidados para todas las pruebas, eso para cuidar esa camioneta asesina, así que creo que están dadas todas las condiciones para que, bueno, actúe bien la justicia, la fiscalía, el juzgado, y ojalá que pronto podamos terminar la respirar y decir que hubo justicia ante esta muerte injusta del campo. Bien, como decías vos, en estos días Alex había cobrado una changa porque era peón de albañil. Y su familia comentaba que siempre ayudaba a su madre y estaba pendiente a todo. Así que también desde la RNMA pedimos justicia por Alex. Agradecemos, Mario, este contacto y seguiremos de cerca cómo avanza este pedido de justicia por Alex, joven de 16 años, asesinado el día de ayer. Bueno, muchas gracias por la conexión, por la discusión a este tema. Y obviamente que vamos a seguir protegiendo y sinalizando hasta que sea la justicia por Alex. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias por este contacto. Dialogábamos con Mario Miceli, secretario general de la CTA Regional Cañuelas, un joven de 16 años asesinado. Ese fue, así arrancó el día de ayer, el día lunes. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.